pilla de sorpresa la belleza de este tema de Aitana 77, This Car Is Going Nowhere, este coche no va a ningún lado, incluido en el álbum de 2009 Buenas Son Tortas, que se publicó en Error Lo-Fi. Y digo que no nos pilla de sorpresa porque hace ya unas pocas semanas que entrevistamos a Mikel Martínez, el músico detrás de Aitana 77. Y precisamente esta era una de las canciones que habíamos seleccionado para la entrevista, pero que se nos quedaron fuera. Y seguimos ahora con nuestra selección ecléctica de los martes en Intangible 23. Y toca a continuación escuchar la grabación histórica. Se titula Keep It Under Your Hat. Manténlo debajo del sombrero, y es de Robert Denning y compañía. On a train the other day, sitting right across the way, I heard a fellow say, I'm blue. Lost my gal and I'm in Dutch. I'm to blame, I talk too much. Learn my lesson and I'm not guessing when I'm confessing to you. If you got a girl and you don't want to lose her, keep it under your hat. Maybe someone else will be darn glad to choose her, keep it under your hat. Don't tell tales or you'll be pondering where your little feet is wandering. When you're with your gal, just tell her she's 50, but keep it from your pal until she's 50. When you call around and the parlor is cozy, keep it under your hat. If you hold her hand and the whole world is rosy, keep it under your hat. If you kiss and think you're in heaven, say goodbye to her at 11. But you really leave when the clock's striking 7. Keep it under your hat. If you got a girl and you don't want to lose her, keep it under your hat. Maybe someone else will be darn glad to choose her, keep it under your hat. Don't tell tales or you'll be pondering where your little Pete is wandering. When you're with your gal, just tell her she's 50, but keep it from your pal until she's 50. When you call around and the parlor is cozy, keep it under your hat. If you hold her hand and the whole world is rosy, keep it under your hat. If you kiss and think you're in heaven, say goodbye to her at 11. But you really leave when the clock's striking 7. Keep it under your hat. His advice was mighty fine. I've been thinking all the time why many girls are crying too. Like a mason, don't repeat. If you tell each friend you meet, they'll be reaping what you've been keeping and leave you weeping and blue. If you got a man and you don't want to lose him, keep it under your hat. Maybe Marianne will be darn glad to choose him, keep it under your hat. In the park or at a movie show where it's dark, your friends will never know. If he holds you tight just like you've been wishing, never let them know when it's intermission. If he likes your pie and he thinks you're the baker, keep it under your hat. Though you have to buy, don't let on you're a faker, keep it under your hat. If he says you get all my kisses when you're near me, I know what bliss is. So you know he's told that to 10 other bitches, keep it under your hat. Si tienes algún problema, pues mejor te lo callas. Esa es la moraleja de esta canción, Keep It Under Your Hat, nuestra grabación histórica de hoy a cargo de Robert Denning y un coro que había por ahí acompañándole. Se grabó el 27 de febrero de 1923 y evidentemente tiene un marcado carácter cómico. Se supone que Robert Denning es en realidad el seudónimo de otro músico, pero bueno, este es el nombre que aparece en el archivo de internet y como tal te lo transmitimos. Vamos ahora con otro tema de aquel EP de Dead Man que se publicaba en el label Humor Rex, el Cerebral Frontier, y esto se titula Lysergic Lasso. El silbido es probablemente un recurso musical infrautilizado, pero aparecía en este tema de Dead Man, Lysergic Lasso, marcando esos cambios de ritmo que al principio te pillan un poco con el paso cambiado, pero que encajan y le dan un toque muy interesante a esta composición, que aparece en el EP Cerebral Frontier, publicado en la el label Humor Rex. Y ya te había comentado en alguna otra ocasión que Jason Mills es el verdadero artífice de la música de Dead Man, aunque para grabar este disco de corta duración contó con un par de músicos invitados. Aquí en este tema encontramos a Kinego Flux al bajo, la batería y la percusión. Pues nada, vamos ahora con nuestro siguiente grupo, el dúo Memory House y su tema Lately, últimamente. Ahí estaba el dúo Memory House, formado por Denise Nubion, se encarga de esas voces celestiales, y el compositor Evan Avil a los instrumentos y la producción. Este tema que acabas de escuchar, Lately, es el segundo del single que publicaron en Beko. El primero también ha sonado aquí en Intangible 23. Y Además, está disponible para su descarga en el archivo de la música gratuita, la misma plataforma donde encontramos la reedición del álbum de 2008 Big Mother de Albert Beger. Con él nos vamos a adentrar en los senderos del jazz. De lleno vamos con el tema que le da título a ese trabajo, Big Mother, Gran Madre. Yo creo que se refiere a la Madre Tierra. Thank you. Albert Begger no solo es un gran saxofonista y compositor, como hemos podido comprobar en este tema Big Mother, del álbum del mismo título, sino que también le preocupa mucho la destrucción del medio ambiente. De hecho, él vive cerca de una playa allí en Israel y unos empresarios amenazaron con hacer unas obras que iban a deteriorar mucho ese ecosistema. Y junto a otros lugareños, pues Albert Begger logró parar esa iniciativa. Este álbum Big Mother de 2008 y reeditado ahora en el Archivo de la Música Gratuita, pues es quizá el que plasma mejor este tipo de preocupaciones que le rondan la cabeza al músico en cuestión. Y dice que con este trabajo ha querido expresar un grito de dolor de ver cómo nuestro planeta pues va siendo destruido un día sí y otro también, y que si no hacemos nada, pues todo esto va a quedar hecho unos zorros, podríamos decir. Precisamente fue con motivo del Día de la Tierra en 2011 cuando Albert Begger decidió reeditar este disco y dejarlo en descarga gratuita para todos los internautas. Nosotros se lo agradecemos desde luego y es desde ya una de las reediciones destacadas de lo que llevamos de año. Hay que reseñarlo lo suficiente y seguramente en posteriores ediciones de los martes de Intangible 23 escucharemos algún otro de los temas de Big Mother. Y llegamos así a la segunda y última sección fija de los martes en Intangible 23. Ya sabes cuál es, por desgracia, el momento bizarro. Por supuesto, es el Dr. Phibbs quien pone la sintonía en esta sección donde damos cabida a lo más rarito de la música libre, y lo hace con esa reinterpretación tan particular de la melodía introductoria de Psicosis que compuso Bernard Herrmann. Y nuestro momento bizarro de hoy es a cargo del grupo infantil The Wheezys, que nos hablan de un pastel de cumpleaños, Birthday Cake. Birthday cake, big, big, birthday cake, birthday cake, I get birthday cake. Birthday, I get big. Ever, do you like birthdays? I like birthday cakes. Do you? The end. Sin duda, un niño puede volverse loco solo con que le mencionen una tarta de cumpleaños o birthday cake, que así se titula este breve e impactante tema de The Wheezys, que ha sido nuestro momento bizarro hoy en Intangible 23. Lo puedes encontrar en el EP homónimo de este grupo formado por tres niños, Jake, Abby y Emma, junto a su padre Eric. Y además de hacer esta música tan alocada, le dan un fondo con manipulaciones de sonido que consiguen con programas informáticos. Pues nada, hasta aquí ha llegado la sección más extraña de Intangible 23, y este P de The Wheezys te lo puedes descargar desde Kazoom Zoom, donde si no, porque esa Netlabel, nunca nos cansamos de repetirlo, es la mejor para encontrar música hecha por y para niños. Vamos ahora con otro tema de Aitana 77. Volvemos sobre nuestros pasos porque con él empezamos el programa de hoy. Y ahora escuchamos esta Vascular Surgery. Thank you. La unidad de cirugía vascular es una de las partes de ese hospital imaginario donde transcurre el álbum de Aitana 77, Health Needs, Necesidades de la Salud. Se publicaba hace ya unos cuantos años en la Nel Label Test Tube, era el lanzamiento número 81 y ahora van por el 233 o así, de modo que ha llovido bastante. Y en cualquier caso, en la entrevista que tuvimos con Mikel Martínez, él se resistía a decir que este fuera un disco conceptual, pero sí que hay un cierto ambiente que se mantiene entre un tema y otro, además de esa sensación de melancolía y esperanza. Desde luego es uno de sus mejores trabajos y todavía se puede descargar, por supuesto, desde la Nel Label Test Tube. Y vamos ahora con un tema bastante largo, se titula The End, el final, y es de Civil Calf junto a Robert Mitchell. Este último pues pone un recitado con carácter bastante hipnótico, y si a eso le sumamos que la música en el fondo es bastante tranquilita, pues espero que sea suficiente para que no te resulte demasiado pesado este tema de Civil Calf, The End. The End. Nowhere on the street, not a person on the street or the twisted flesh of the city. The songs bewildered at the machinery. Whitman's people speared on their picket fences, watchful for the fat flicker of monotonous incident, crowding the alive desire from their eyes. Is it pain of what they've done, which makes the park a refuge for their flesh? Or have magical witches in their dark frightened them to togetherness? Temptations of a screen are dull to you and me, but the grandmother, sitting on her bench, recalls her 70 years of stench with fear of death. The cold, uncertain hands of painted daughters, passionately waiting to be forgotten, jewel their eyes and bead their throats for the painted ties of the breeding lie. Banks collect and pass along the base intent of festered dust. Workers forget their joy, and children the color of their skin. Even the yearning for wisdom without sin, with a square of paper, goes blind and dull, drops to dust, and with a gust of factory air, assumes the ancient peon stare. I never quite believed the hunger of the motives, of faces which kept my eyes staring into the imitation dark of this haunted city's night. Hysteria of money or community has not, will never clutch how Goya was alive within a world he could not bless, or why I hurry to a room and close the door against the huge asphalt they have not yet completed. I've done the venture of this century, and happened on more than that. I've walked the right angles of these streets till they meet in one cliché of exponent. No single heart, washed and pure, resumes when it has dwelt with children's wrath as king. When opera stars sing in nightclubs and quiet men sit and stare, the squirming of impatient flesh destroys the dare. Valhalla is not a vision of screams and shrieks, and no derision of vultured flesh can scare a heavy heart to suicide or from its traveling there. The life-giving habits stay where they shall always be, and he is not alone in the loneliest of places. Here is what is meant. Sometimes a ring can be more beautiful than a whole museum, or a man becomes the conscience of his race, or marks his years with silence, so none may know without becoming him why he came. Here is the command. There are no knights to make their old hold to the rooms they guessed would be their fate. The Catholics blessed our guilty hearts that we might sever fingernails before a domesticated cross. Of course, sacred signs to halt each gift that can't be thrust to helpless hands. Observe, even lust becomes a fetal child, afraid of morning light when the fist fight of the subways drags the unrepentant face to macometers incidental bit part of boom. The child is found but cannot find, The child is soft, you cannot see. No ceremony survives to discharge the violence of the ordered cry, that told the beginning death is so, and we might never know the fortunate uncertainty of a steady hand. A work eye hits his blind head upon a floor, must forgive what he was given, for we must live as if nothing had been given. From New Jersey, the city becomes an altar awash with sacrificial blood, tortured by a rite it can't disclaim. Can it sever the last umbilical of space and time? When white old ladies bundle up and zigzag slowly on the fifth, a tune is on their lips of long ago. The mirth of dead husbands rejoice these minds. They think it right that they should live with memory as companion, and never guess why emblems of wild hands surround them on their walk. Buy and sell come hoarse and short from delicate machines and striped pants. Screech of aboriginal man, cornered by the flywheel of a watch. Compression to uttermost. Distorted, disputed hate. Disguised, unused hate. No harmonics but hate. No counterpoint but hate. Hate, the ape terror of the bottom branch. The looking to the leafy top. The hunger to be left alone to scream. Kitchens of the rich, filthy with the remains of dignified debauch. Sherry bottles inherited by the slum. Mad-filled eyes of the middle age, you with the fundamentals of a stolen life. An orgy of simian hands clutching the bargains of terror. Harlem is El Dorado with no Northwest passage, but Northwest all the same. The Negroes writhe under their black skins till they're shouting away their tom-toms and the never-to-be-rectified crime of their usurpation of being torn as living gold from the land that held the secret. Their tears of thunder washing away the stigmata they could not hide, awaking to the blue sky calling. Oh, wild Shakespearean angle men, oh, broken bodies, seed of our spiritual death born into us. Must we always be ashamed? Must we always unsee the wonder of a simple looking glass? The night blessing mother withholds the answer. She knows no answer but the harmony of blood that made her son. Buy and sell mummify the sun's eye. The neon night ignites his face of dust as he argues with green paper of their pleasure. In Bryant Park, these families of the dead picket hot dogs with strange mouths. Do they know desire is needed to be a lifelong longing for the inconceivable, for the flashing of a stranger, for respite from immeasurable millenniums of pain, culminating in the never-to-be-heard boom? Among the many broken vows I swear they've made, I place this culminative truth. Not the semi-final walks along the pavement, not delicatessens, brim labels, tins, and bottled beer, not laments from doorways, not even the dead fear of tomorrow's blast can embarrass a stranger from my body. Nor can the garment girls escape the strong bodies they hardly understand, nor the elegant, delicate men the rich farce of being mortal and well-fed. Not even the island can avoid what it must embrace. Cover a pair of nervous hands, or shatter fingers grim upon scavenging? Who must incinerate the crew, char the geometric death, fling it in the sea, make clocks stop dividing stupidity, become silent? Dante, beyond life, does not speak to Beatrice. Timon tore Shakespeare from his joy. Freud, a child, knew the toy he'd found had separate hearts bound to a single blood. What other chance will man accept to execute a death of an everlasting life? Is it possible to say, I've had it all? Turn away from the eventual firing squad and run the panic of seclusion? No, the subway disturbs the cold night. The orange stands refuse entrance. The desperate tuning up of lives that do not give themselves a chance. And the $100,000 billion proclaim all is vain that does not compromise with lie. the Puritan innocence divines depravity depraved, obscenity obscene, and the stranger will not come. Whatever can be done, the sullen pain of temporal destiny, the vile murder, rebirth upon rebirth, the ash and blood appearing again, again, the space, speed, time, hunger and feast, spilling our atoms into dust, building higher even as we end to come again, born bright as desert flowers from seeming nothing. And each attrition marks the huge cavern and phallus of blood with new symbols of cosmographic love. The marks are on the city, the womb of birth and death to us, who mark most vividly the birth and death of everything. Exile us to our final selves, find our death to claim our climactic birth. Before, stranger, these words fail, the city fails, and we do not last. And we do not continue. Rain, heat, diamonds flung on thin fingers, the superfluous boats pretending to unload on piers, the sailors' envy, days and skies never used, no speech direct from virgin thought, strangled. Heap of common bones and blood battered there by work and sex, food and beer, lost without sign or direct of sense. All said before, and to be said again, night alone comes for day but God's defeat. Repeat, silence without mind or flesh, furtive fingers tugging at the crotch of their dream, the mind born without a thing to do, the capital of man. Solitary, starving amid the scrub molasses of greed. Rain falls, stars shine, universe remains idea, belief, a bunch of pencils and a dime, world crying out for a dime, and pity. Whatever can be done. Blood resolves to fight and live, mouth pressing another mouth retreats. Hope is never found which anticipation bred. Never finding words will the explanation help. No practice, habit, or devotion will make those unknown, unresponsive skies upon skies open their one interior. Not every stone of the island reared in reverence, bred of pain to our climax beyond our own conception, can make us regain the angel. Silence no dream of man can kill. Torn, screaming on the rim of ascension, torn from the black flower of the gaping hole to unbearable eyes, to never to be touched eyes. Crucifixion, the pneumatic drill, the fistfight hell of the saloons, the bare bulb sex, the refusal at every corner, the shadows on the lighted screen, Manhattan, filled with caverns and knives, filled with the cheated and the dumb, the dark beauty, the fine thought. Ferry boats, heavy saucers, shuttling the stunned blood to and fro, rocking to sleep the unbearable time of our being here at all. That those who rock with nightmare, or lay their naked bellies on a kitchen floor, sobbing consummation of the hurt, those with the brain of a disguised minotaur and remembered heart of Jesus, dissolve this labyrinth. Upon them the scars heal, disappear, and a stranger in silence enters. In them, the flux of lie, the moving fault, the explosion and disappearance can never be, and the untranslatable symbols of who we are remain. In them, in the healed Adam, the huge wonder of penis and womb, brooding unbearably dissolving ecstasy, changes to miracle, an oblivion of miracle, and the caverns and towers cease to divide, unite, and the climax is forever. Stranger, arrive. None are in the apex of your sign or sight. Not a breadcrumb fills your pocket, or rocket hurt your night. No blood shall have the acre of fall you have made, which does not rise from fallen. Stranger, arrive in the hurt of us which carries you. for we love you, hurt, which carries the stranger, which makes evident the stranger, who is the stranger, and beyond this parable, the stranger. Y se acabó. The End. El final es el título de esta colaboración entre la artista multidisciplinar Sybil Kalf y el poeta ya fallecido Robert Mitchell. Aparece este tema en el álbum de la primera A Little Anthological Compilation, publicado en la label Surrealism Phonoetics. Y encontramos ahí pues diferentes grabaciones de varias épocas donde Sybil toca el bajo, la guitarra, el piano, etcétera, y está acompañada de otros intérpretes también. Del mismo modo, en Surrealism Phonoetics apareció hace unos meses un EP de un dúo llamado The Wounded Violets. Y de ese trabajo nos quedamos con el siguiente corte titulado Diora. Thank you. La grabación de baja fidelidad es siempre un arma de doble filo, pero en este caso le sale bien la jugada a The Wounded Violets en su tema Diora, incluido en el EP homónimo que se publicó en Surrealism Phonoetics. Y The Wounded Violets es el dúo formado por Matthew Hunsaker y Elizabeth Amber. Pueden recordar un poco sus planteamientos al de Big Blood, la formación del matrimonio Colin y Caleb, a quienes les dedicamos un monográfico hace unas cuantas semanas aquí en Intangible 23. Y nuestro último tema en la edición del martes es muy cortito, este de Ciclofilidea, que tiene por título el número romano 5, es decir, una V. Este es el quinto tema, de ahí su numeración con caracteres romanos del EP Bunker de Ciclofilidea. Lo puedes encontrar en el catálogo de la netlabel Accessory Takes, la subdivisión gratuita de la discográfica Reich. Y de esta manera terminamos la presente edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. También tenemos ahí enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.